de mi hermana, yo no sé qué le pasó. El día del casorio justo junto se enfermó. Si viera qué problema, mamá mía, qué calor. En medio de la fiesta lo llevamos al doctor, pero el doctor no revisó ni nada.